siento a llorar, me siento a gritar. No es de amargura, no es de gran tristeza, solo grito gloria a Dios, porque Él siempre me ha amado, porque me ha entregado una hermosa bendición. Alzó mi mano al cielo, gritó un aleluya y le canto a mi Señor. Quisiera hoy gritarle, una oración enviarle, diciendo gracias Señor. Qué hermosa es mi hija, la que Dios me ha entregado como una bendición. Quisiera abrazarla, con cariño besarla, en ella estoy mirando la gloria de mi Dios. Quisiera abrazarla, con cariño besarla, en ella estoy mirando la gloria de mi Dios. Quisiera que me entendiera, ella me comprendiera, lo mucho que la quiero, solo doy gracias a Dios. Porque Él siempre me ha amado, porque me ha entregado esta hermosa bendición. ¡Qué hermosa bendición! Me siento a mirarla y cantando a mi Señor, porque Él me la ha hermoseado, porque Él me la ha entregado, le canto yo a mi Dios. Qué hermosa es mi hija, la que Dios me ha entregado como una bendición. Quisiera abrazarla, con cariño besarla, en ella estoy mirando la gloria de mi Dios. Quisiera abrazarla, con cariño besarla, en ella estoy mirando la gloria de mi Dios. ¡Qué hermosos son los hijos!